bajo un manto de estrellas. El más bello y radiante resplandor. Ya no valen mil excusas ni un esquema en esta absurda destrucción. No creo así. Solo piso sobre el vasto de tus huellas. Navego sobre el horizonte de tu luz, siendo tú la propia voz de mi clemencia, al ser esclavo de tu honor. En este viaje que hoy me espera, y así respiro transparencia. El camino más hermoso y es tu cruz. Con tal margen yo me incluyo en tu obediencia. Es por tu gracia y tu perdón que soy de ti. Gracias, Padre, por ser parte en tu existencia. Si es postrarme ante tus ojos, soy feliz. Si por el resto de los años la promesa de ver tu rostro